En Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. ¿Qué tal? Saludos, muy buenas tardes, bienvenidos a este Tiempo de Información Deportiva. Arrancamos una nueva edición del Elche en Punta en este jueves 28 de septiembre de 2023. Y lo hacemos desde el 101.4 para los que nos escucháis en la radio, Teleelche en Radio Marca, Teleelche Televisión también, para los que veis la tele, o desde cualquier parte del mundo lo podéis hacer en vuestra tablet, portátil, móvil, en teleelche.es, nuestra web o nuestra app gratuita, Teleelch. Bueno, y muchos más otros dispositivos que vosotros ya conocéis perfectamente. Apenas quedan, bueno, pues poco más de, pues eso, 52 horas para que comience el derbi, uno de los derbis de la Comunidad Valenciana entre el Elche y el Levante. Un Elche que necesita los puntos para despejar dudas, para no comprometer más su clasificación e incluso hasta el propio futuro del entrenador. Todos los entrenadores dependen de los resultados y en el Elche no es una excepción. Una victoria que debe servir para volver a reconducir el camino. La flecha era ascendente tras cuatro partidos sumando, pero el batacazo en Burgos vuelve a abrir las dudas. La plantilla hoy ha entrenado a puerta cerrada en el Estadio Martínez Valero. Las bajas están confirmadas, las de Borja Garcés, que se espera que para la próxima semana pudiera estar. Semana que viene que hay partido en Gijón el miércoles en el Molinón. Y luego el lunes siguiente, el lunes festivo, día de la Comunidad Valenciana, el Elche recibe a la Andorra. Que por cierto tenemos ya horario de la jornada 12. Sabíamos hasta la jornada número 11, hasta el partido en Elda, es que van a ser dos salidas consecutivas. Aunque la de Elda, pues la verdad es que es un paseo. Parece casi que se juegue en casa, a 30 kilómetros de aquí. Recordamos, jornada número 12, Huesca-Elche, el domingo 22 de octubre, también a las 4 y cuarto. Recordamos los próximos partidos. Elche-Levante este sábado a las 6 y media, Martínez Valero. El miércoles que viene, Sporting Elche a las 9 y media de la noche en el Molinón. La jornada número 10 será el lunes 9 de octubre, festivo, a las 7 de la tarde en el Martínez Valero, Elche Andorra. Y luego dos salidas, el Dense Elche, domingo 15 de octubre a las 4 y cuarto. Y también domingo a las 4 y cuarto, pero de la siguiente semana, domingo 22, en el Alcoraz, Huesca Elche. Pues viene cargadito el calendario en este mes de octubre. Vamos a ver si los ilicitanos hacen los deberes como si los están haciendo y de qué manera para matrícula de honor. Las chicas del Latic Go del Club Balonmano Elche Femenino anoche, con las cámaras de Teleelch por testigo en una nueva retransmisión, dieron buena cuenta del conjunto navarro al que vencieron por 16 goles. Cuatro partidos de las ilicitanas, cuatro victorias, y liderando la clasificación junto con el Auslas de Valladolid. Espectacular arranque, tanto en Liga como en competición europea, donde fueron un rodillo, pasaron por encima con más de 60 goles de diferencia contra el cuadro búlgaro. José Antonio González nos contará lo que sucedió anoche en el pabellón Esperanza Lag. Abrimos escaparates y vamos ya con la última hora del Elche Club de Fútbol.

pues ahora mismo parece desequilibrado, pero todos sabemos que las dos plantillas se han hecho para estar arriba y esperemos que el Elche pues sea capaz de ganarle al Levante para acortar distancias con el cuatro Granota. Ahora mismo les separan 6 puntos. El Levante tiene 14, está cuarto en puestos de playoff. El Elche tiene 8, está a un punto del descenso y a 4 del playoff y, como digo, a 6 de los valencianos. Por cierto, echando un vistazo hoy hablando en la redacción de deportes con José Antonio González, pues viendo a ver los jugadores que han vestido la camiseta del Levante y del Elche, son muchísimos, son legión, no sé si por la cercanía o por lo, bueno, por lo bueno que son los dos clubes, pero solo en los últimos 20 años tenemos una retahíla de jugadores, unos más recordados, otros menos, pero que, bueno, hay muchos, insisto, solo echando la vista atrás, en las últimas dos décadas tenemos a Roger Martí, ahora en las filas del Cádiz, Carlos Clerc y Sergio León, ahora en las filas del Elche, Javier Espinosa, Sumetra, Héctor Rodas, Javi Jiménez, Ángel Rodríguez, Xavi Torres, Rubén Suárez, Luis García Plaza como entrenador, ha entrenado a los dos, Manu Herrera, Miguel Ángel Tena, Saúl Fernández, Armando Lozano, el defensa, Nino, nuestro Nino, Luis Miloro, que aquí llegó a jugar apenas 9 partidos, y por ejemplo Alberto Rivera, que fue un jugador clave en aquel ascenso de los récords. Muchos jugadores y buenos que han vestido las dos camisetas, y bueno, pues alguno, por ejemplo, como Rubén Suárez, que vistió 4 años consecutivos la camiseta del Elche y los siguientes 4 años la del Levante, con verdaderamente buen rendimiento en ambos clubes. Bueno, lo que importa y lo que interesa, que el Elche vuelva a recuperar la senda de la victoria, y para ello pues Sebastián Becasese tiene que intentar dar con el once ideal, con la estrategia, con los futbolistas que más en forma física, anímica y tácticamente estén para ese partido. Por cierto, hablando de fútbol, pequeño inciso para que veáis la tremenda importancia del mundo del fútbol a nivel económico en nuestro país. El informe elaborado por la firma profesional de servicios KPMG, Impacto Socioeconómico del Fútbol Profesional en España, presentado por la Liga, cuantifica el impacto socioeconómico de la industria del fútbol profesional en España en 194.381 empleos, o sea, casi 200.000 empleos, 8.390 millones de euros en impuestos a las arcas públicas y una facturación equivalente al 1,44% del PIB español. En términos económicos, el fútbol profesional generó durante la temporada 21-22 18.350 millones de euros, contabilizando los efectos directos, indirectos e inducidos, lo que vale, como digo, a ese 1,44% del PIB español. Desde luego, la industria del fútbol es seguramente, si no la empresa que más mueve en España, lógicamente después del turismo, pero no le irá muy por detrás. Bueno, ahí queda el dato reflejado por esta empresa KPMG que ha hecho público la Liga. Vamos a los números reales de nuestro entorno y del Elche Club de Fútbol, que el próximo sábado a las 6:30 tiene que iniciar la remontada. Tiene que empezar a ganar partidos y no puede permitirse el lujo de ser irregular, es decir, cada 2 partidos va a tener que ir ganando uno. Venía de un empate, venía de una victoria contra el Leganés y luego perdió contra el Burgos, pero como el arranque fue malo, con 2 derrotas consecutivas, eso le está lastrando y hasta que no consiga una regularidad va a estar ahí en esa zona crítica, sobre todo parte baja de la clasificación, donde a nadie de Elche y seguidores y aficionados del Elche pues nos gusta ver. Lo que sí tiene claro Sergio Mantecón, director deportivo del Elche Club de Fútbol, es que el estilo de Sebastián Becasese, ahora que tan de moda está decir si hay que cambiarlo, no hay que cambiarlo, tengo claro que va a ser, se no va a cambiar de estilo, y haría mal en cambiarlo. Otra cosa es que adapte, que haga adaptaciones a ese estilo en algunos campos y sobre todo con algunos futbolistas, pero su trazo, el Elche es un equipo de autor. Y Becasese le gusta que a los equipos que le entrena se le recuerde por su buen trato del balón y por ser los protagonistas, los que quieren tener la pelota. Y eso es plausible, pero necesitas jugadores para llevar a cabo ese plan. ¿Que el Elche los tiene? Pues a lo largo de una temporada lo iremos viendo. Desde luego se le queda corta la famosa manta porque ni ataca bien ni defiende bien. O mejor dicho, no marca los goles suficientes, atacar si ataca, pero no culmina la mayoría de esas jugadas y luego atrás, evidentemente, no puedes encajar tantos goles. Es cierto que el 4-0 penaliza muchísimo las estadísticas. Yo prefiero que te hagan 4 en un partido que no perder 4 partidos por 1-0. Parece de perogrullo, pero es verdad. Tuviste un día malo, pues que seas el día malo de la temporada. Seguro que vas a perder más partidos, pero que no sean así, porque el dolor es mayor, es más profundo. Entonces, hay que intentar afinar. El estilo no lo va a cambiar, pero sí, evidentemente, hay matices en los estilos. Mantecón, aunque el otro día, a todo gol, reconocía desde su punto de vista que con otro estilo más práctico, el Elche probablemente, palabras suyas, podría llevar más puntos, tenía claro que el estilo de Becasese es innegociable porque a la larga confían en que va a suponer estar arriba en cuanto, digamos, la maquinaria se engrase, se van a sumar muchos más puntos sabiendo a lo que se juega y jugando a lo que se juega, es decir, a tener la pelota. Mantecón. No, la filosofía se va, no la va a cambiar en cuanto a lo que te comentó de proponer y de ser un equipo protagonista. De hecho, él mantiene sus principios y por los que él cree, ¿no? Entonces, él no creo que cambie, pero sí que, lógicamente, pues él valora, como ha valorado este comienzo de inicio de temporada, el hacer unos ajustes, pues es lo que te digo, pues a nivel defensivo siempre cuando uno sufre una goleada así, pues es, bueno, sobre todo es un poquito el mejorar los mecanismos, el ver también fallos individuales que el jugador mejore y, lógicamente, el tomar a lo mejor en esta situación es algo más de medidas defensivas, pero a partir de ahí, luego con balón, el equipo va a seguir proponiendo porque es lo que se le ha demandado, lo que se le pide desde el club y lo que él sabe hacer, ¿no? Entonces, sí, tampoco podemos pedir otra cosa, pues entonces estaríamos ya abocados a cambiarle todo, ¿no? Para Mantecón, lógicamente el problema lo tiene el Elche en las dos áreas, pero él pone la lupa en la zona defensiva. Él tiene claro que si se mantiene portería cero, si el Elche es un equipo sólido, seguro, rocoso, al final las victorias van a llegar porque el Elche, bajo su punto de vista, tiene gol, crea suficientes acciones de gol y tarde o temprano los goles entrarán. A uno de los capitanes, a Pedro Vigas, también le preguntábamos sobre esta situación, y más siendo defensa, y además un fijo para Becasese. ¿Se encajan tantos goles porque se están haciendo muchos cambios en defensa? Se le preguntaba a Pedro Vigas, porque la verdad es que ves cada alineación y es rara la semana que no hay un cambio. La semana pasada entraba Diego González por, creo que era Josan, la otra Alex Martín, Diego González fue esta. Quiero decir, Mario Gaspar no acaba de dar quizás con la tecla en esa zona defensiva. Y se le preguntaba, como digo, a Pedro Vigas si pensaba que esta era una de las razones, el no haber encontrado ahí su defensa fetiche, el hecho de haber encajado tantos goles. Bueno, motivos. Al final yo no me centro solo en la defensa, al final yo pienso que en un equipo se empieza a defender desde delantero y se empieza a atacar desde la defensa. Al final defendemos todos, atacamos todos y es un fallo de todos. Que encajemos un gol, igual, por poner un ejemplo, igual en una presión algún jugador de la parte de arriba no ha presionado como tiene que presionar o tal, y al revés. En un ataque igual yo no doy un pase como tengo que darlo y eso hace que no tengamos ese ataque o que ese ataque sea tan claro. No creo que sea por nombres propios ni por cambio de caras, Al final entrenamos todos con una idea, con la que nos transmite el míster, y yo creo que es más por temas de concentración, de eso. Igual vernos que te crees que vas a ir por delante y no lo vas, por X, pero no está... estamos encajando más de lo que nos gustaría y estamos, ya digo, no me canso de repetirlo, trabajando para que eso no pase. Trabajando para que no pase, es evidente que se está poniendo la lupa en las acciones defensivas y también en las de ataque, en la definición. Yo creo que todo se entrena, sobre todo es más entrenable quizás la manera de defender, el estar concentrados. No digo que la de ataque no se entrene, claro que también hay que entrenarla, sobre todo los movimientos, ¿no? Al final, cuanto más entrenas esas situaciones, si lo haces correctamente, pues puede dar sus frutos. También es cierto que todo el mundo entrena y todos son profesionales y todos trabajan mucho, pero hay equipos y hay equipos, hay entrenadores y hay entrenadores y hay jugadores que asimilan más y otros menos. Y sobre todo está la disposición, la actitud. Y el futbolista del Elche me consta que ahora mismo está fastidiado, está dolido, porque sabe que no está respondiendo a las expectativas. Becasese pues también está muy fastidiado por este motivo, porque es el primero que lo que quiere es ofrecerle a la afición victorias. Pero también, igual que digo esto, él sabe que vienen dos derrotas ahora, dos partidos mal dados, o incluso una, y su puesto está en el alambre, su continuidad. Esto está inventado y se buscan reacciones, como ha buscado ya el Cartagena o el Oviedo, los dos últimos de la tabla. En cuanto las cosas no marchan, pues lógicamente se buscan revulsivos y nunca se echan a seis o siete futbolistas, siempre se echa al entrenador. Esperemos, ojalá, por el bien del Elche, que esto no suceda y esto supondría ya una victoria frente al Levante. Pero ese duelo es un duelo que le va a exigir al equipo tanto carácter como fútbol. No vale solo con carácter, también y sobre todo tienes que poner fútbol. Igual que no vale solo con tener el balón. Hay que demostrar carácter, va a ser un partido a pecho descubierto. El Elche tiene que tener el balón el máximo, pero cuando no lo tenga tiene que ser muy intenso, muy agresivo. Y si la gasolina dura 70 minutos y luego toca defender, pues defender. Pero el que da primero, da dos veces. Y el Elche, las dos veces que ha dado primero, se ha llevado la victoria. Cuesta mucho marcar, si no que se lo digan al Elche. Pues marca tú primero, que el Elche lo que está demostrando es que le cuesta mucho ir a remolque, le cuesta mucho darle la vuelta, remontar los partidos. Mantecón, ¿hay que ganar al Levante? Sí, porque el partido del sábado contra el Levante, ese es de puerta grande o enfermería, ¿eh? Y no veo término medio. Sí, ahora un poquito con la racha de resultados que estamos llevando, pues hace que en casa tengamos que dar todo por el todo para sacar los puntos, ¿no? Porque bueno, es como hablamos, las sensaciones son buenas, pero todo al final pasa por los puntos. Y lógicamente es un partido muy complicado contra un rival también que sabes del potencial que tiene, que viene también de una victoria. Y bueno, pues será complicado como todas este año, pero creo que tenemos capacidad para ganar y sacar los tres puntos el sábado. ¿Qué piensa Pedro Vigas del Levante, del Levant? ¿Cómo jugarle, cómo ganarle, cómo afrontar el partido? Al final yo creo que hem de ser nosaltres, ¿no? Tienen que ser un equipo que tenga el balón, que aprovechen las oportunidades que se donguin a la hora de ficar gols y después fer de la defensa un equipo seguro, que no nos encaixin gols. Intentar que facin el mínim de ocasions a la nostra àrea, al nostre camp, i intentar tenir el màxim de temps el balón. Al final jo crec que així és com més segurs ens notem, més ens aproparem a la victòria i com hem de treballar. Pues vamos a ver si el equipo es capaz de sumar esos tres puntos que se me antojan fundamentales para que vuelva la confianza al equipo, porque cuatro días después hay otra salida, o mejor dicho, hay una salida, porque esto es un partido en casa, difícil, dura, en el Molinón contra el Sporting, y pueden ser cuatro días muy importantes. Y es lo que decía antes, el entrenador está a los pies de los caballos. Los resultados son los que marcan. Cuando no empiezas bien y tienes la sensación de estar arriba, claro, tú ves al Elche 17º y cualquiera que no sea de Elche dirá, bueno, estarán a punto de echar al entrenador, más después de un 4-0 frente al Burgos. Bueno, pues le preguntamos al director deportivo, a Sergio Mantecón, si desde la derrota contra el Burgos, en algún momento ha estado discutido o se discute su continuidad, la de Sebastián Becasese. No, Sebastián, a partir del día de hoy nos muestra el compromiso que tiene, la dedicación que le pone. Lógicamente, bueno, como él ha dicho más de una vez, al final todos nuestro rendimiento se ve reflejado en los resultados y ahora mismo pues no es lo que todos quisiéramos, pero confiamos muchísimo, desde la propiedad hasta nosotros, porque lo vemos trabajar. Como te digo, tiene capacidad de trabajo y capacidad también de corregir estos pequeños errores que nos está haciendo pues el no puntuar, ¿no? Y estamos convencidos de que es el capitán del barco y hasta el día de hoy no tenemos ningún tipo de duda de que con Sebas vamos a darle un poquito la vuelta a este, vamos a decir, tibio inicio y volver un poquito a conseguir resultados, ¿no? No tienen duda de que se le va a dar vuelta a esto. Yo no sé, tengo la, no sé si esperanza, corazonada, la ilusión de que Becasese le dé la vuelta a esto, porque creo que es un entrenador que tiene algo especial. Aparte de que su equipo pues muchos ratos juega bien, debe aspirar a que jueguen muchos más ratos, porque cuanto más rato juegue bien, más tendrá el balón. Y cuando tienes el balón, menos goles encajarás y más cerca puedes estar de la portería, pero tiene esa, no sé cómo llamarlo, esa sensibilidad para conectar con el futbolista. Hablas con los futbolistas y van todos a muerte con él. Y eso no es fácil. Yo se lo recuerdo mucho a Pacheta, bueno, y a otros entrenadores, ¿no? Pero Pacheta es de los que más te explicaba todo, ¿no?, los pormenores. Y está claro que si el entrenador no conecta con el futbolista desde el primer día, estás perdido. O sea, no te compran el mensaje y no digo que por uno oído le entra y por otro le sale, pero es evidente que si 11 tíos o 16 a lo largo del partido no van a muerte con tus ideas, tú al final vas a fracasar. Eso es, vamos, algo clarísimo, taxativo. Y Becasese tiene ese, no sé si llamarlo don, ese feeling, esa sensibilidad con los futbolistas, y es muy cercano. Y lo que tiene que decirlo se lo dice, desde luego, primero a ellos. Normalmente, casi siempre a ellos. No suele criticar como el otro día lo hizo públicamente. Lo que pasa es que el otro día era imposible esconder nada, porque lo vimos todos. El equipo pues falló gravemente en donde no se debe fallar, que es en las áreas. Así que vamos a ver si de verdad, por fin, da con esa tecla para que el equipo, que tiene algo muy bueno, que es que juega bien al fútbol, no lo haga 20 minutos, no lo haga 40, lo haga el máximo tiempo posible para que le dé, para que le alcance. No digo de ganar todos los partidos, pero tener una regularidad que está teniendo el Zaragoza, el Tenerife, el Levante, el Español, que se pueden permitir el lujo de perder algún partido, pero tienen esa regularidad que les mantiene arriba en la clasificación. Vamos a hacer una pausita y continuamos. Apuntarse al gym para ir a las 6 de la mañana es para pensárselo. Pasarse al Seat León híbrido con Seat Flex es tan fácil como posponer la alarma. Puedes adaptar la cuota según tus necesidades y al final decides si lo cambias, lo devuelves o sigue siendo tuyo. También en versión híbrido enchufable, con todas las ventajas de la etiqueta cero. Ven a tu concesionario SEAT en Elche y Torrevieja, Serrauto, y en Orihuela, Oleza Motor. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. ¿Has visto los cambios en los autobuses urbanos de Elche? Te hemos escuchado y ahora tus peticiones son una realidad. A partir del 3 de octubre remodelamos las líneas E, F, G, I, J y la H para que lleguen a todos los puntos y sean más accesibles. Además ponemos la nueva línea M donde conecta la zona nueva de Altavix con el centro comercial Aljub, los autobuses más cerca de ti. Autobuses urbanos de Elche, Ayuntamiento de Elche. ¿Quieres ser entrenador de fútbol? Footcoach 10 Formación convoca cursos ordinarios de octubre a mayo. Cursos oficiales de la Consellería de Educación, niveles 1, 2 y 3. Además de entrenador, consigues el título de técnico deportivo grado medio y superior. Los cursos se imparten en la Universidad Miguel Hernández los lunes y miércoles en turnos de mañana y tarde. Pagos fraccionados sin intereses. Sácate el título de entrenador. Inscríbete en www.footcoach10.es. Teléfono 638-895-527. ¡Atención! Aprovecha los días sin IVA de Tiendas Anticrisis El Castor. Todo para tu casa. Sofás, colchones, mobiliario, electrónica, electrogar y mucho más. Del 29 de septiembre al 2 de octubre, días sin IVA en Tiendas Anticrisis El Castor y en tiendasanticrisis.es. En Elche, Avenida Crevillente, número 17. Urgencias pediátricas 24 horas en el Hospital IMED Elche. Una atención rápida y segura para los que más quieres. Con presencia del equipo de pediatría en el hospital las 24 horas del día. Colaboramos con su aseguradora de salud. IMED Hospitales. Factor humano más tecnología punta. Box Mecánica Reyes, siempre con el Elche Club de Fútbol. Si vas a viajar, hazlo con seguridad. En Box Mecánica Reyes, revisión de batería, niveles, frenos, carga de aire acondicionado y de los neumáticos. Y no arriesgues, si tienes las ruedas para cambiar, hazlo ya. Box Mecánica Reyes, en Elche, calle Sabadell 1, polígono Altavix, teléfono 966-600-682. Rétalo, vívelo, machácalo. Cárgalo, piérdete con él. Nuevo Muso Sports, un auténtico pick-up 4x4, totalmente equipado y con la mayor capacidad de carga de su clase. Hecho para vidas todoterreno. Sant Joan Muso Sports, porque la vida es dura. Disfrútala. Te esperamos en Sant Joan Alcorta Motor, Sor Josef Alcorta 35 Elche o en santjoanalicante.com. Seguimos en directo, la sintonía de Teleelche en Radio Marca. Vamos a hablar de balonmano. Ayer el nuevo partido de la Liga Guerrera Ciberdrola. Cuarto partido de Liga para las ilicitanas. Recuperaron esa jornada número 4 tras el arrollar en competición europea al conjunto búlgaro en el pasado fin de semana, en la European Cup. Y ayer, bueno, pues también pasaron por encima de su rival, el conjunto liderado por Joaquín Rocamora, que lidera, y valga la redundancia, junto con el Aulas Valladolid, la competición. José Antonio González, buenas tardes. Hola Paco, muy buenas tardes. De momento imparables. Pues sí, el Atico Club Balonmano Elche, como bien dices, sigue siendo un rodillo allá por donde pasa. Ayer nueva victoria, la cuarta de la Liga y la sexta de la campaña, teniendo en cuenta Europa. El equipo ilicitano ha firmado pleno de triunfos en este inicio de temporada. Las de Joaquín Rocamora tumbaron por 37-21, es decir, de 16 goles, que se dice pronto, al Betionat de Navarra en el pabellón Esperanza Lage. En este partido las franjiverdes volvieron a ofrecer un nivel excelso, tal y como reconocía el míster después de la victoria. Ojo, victoria número 100 para el entrenador en la Liga Guerrera Ciberdrola. Yo creo que hemos hecho unos primeros 30 minutos superlativos. Yo no recuerdo nunca jugar a este nivel en todas las fases del juego. Las ayudas, las eficacia del lanzamiento, la eficacia defensiva, los puntos de apoyo, el escalonamiento, los espacios o los principios de la transición. Y si tendría que poner un pero, es que quizá nos hemos relajado algo en las transiciones en la segunda parte, no ni siquiera en el juego posicional, porque creo que no hemos defendido mal en posicional, pero sí en esa transición defensiva, y creo que la valoración es soberbia. No sé si sería un 10, pero desde luego que es de sobresaliente. Como digo, son 8 puntos de 8 posibles, 4 triunfos que a Latigo le sirven para colocarse al frente de la tabla en la división de honor junto a Aula Valladolid. Es un inicio soñado, Paco, porque además Rocamora está repartiendo minutos entre todas las jugadoras. Vamos a escuchar al míster. Esto es como si le pedimos a un director de cine que nos escriba el guión y nos estuviera saliendo tal cual. Hemos podido volver a repartir, hemos podido volver a seleccionar, hemos podido volver a probar situaciones nuevas, defensivas, ofensivas, jugadoras que no se desgasten, tanto en lo físico como en lo emocional, porque cuando una jugadora está acostumbrada a defender y tú la metes solo a atacar o al contrario, los minutos que juega parece que no se le desgasta, porque es como un juguete nuevo que le das, como un objetivo nuevo, y en ese sentido creo que lo estamos logrando, que no podemos poner ningún pero, que yo creo que mañana podemos hacer una buena sesión y viajar el viernes para Gijón, que como dije el otro día, el objetivo es claro, y es que nosotros lleguemos con 10 puntos y luego le pidamos a la afición que vengan, yo espero que más de 1.000 personas ese día con Vera Vera, e intentar disfrutar de otro gran partido en el Esperanza Laja. Tras este inicio arrollador, se le preguntaba de nuevo a Rocamora por el objetivo del Elche. Él ya dijo a principios de temporada que la meta pasa por alcanzar alguna final para conquistar un nuevo título. El técnico se reafirma en su mensaje. No, para mí es un objetivo claro. Lo dije antes de empezar la Liga, nuestro objetivo claro tiene que ser luchar por los títulos. creo que a la gente le da miedo hablar de esto. Creo que normalmente los entrenadores solemos ser muy precavidos, quitarnos de favoritismos, etcétera. El hecho de asumir un protagonismo o el hecho de asumir un reto no significa que lo vayas a lograr. Significa que tú tienes que dar todo para lograrlo. Obviamente, creo que tenemos peor plantilla que Veravera, tenemos peor plantilla que Málaga, tenemos mucho menos presupuesto, pero obviamente yo tengo la mejor plantilla que puedo tener para mi modelo de juego, para mi forma de entrenar, para cómo yo exijo, para cómo yo aprieto, para cómo a mí me gusta el tipo de jugadoras, para la polivalencia que me gustan las jugadoras, para que sean capaces de defender distintos sistemas. Y por tanto, yo lo único que espero es que nos respete las lesiones. Espero lograr meter esta mentalidad al equipo, esta mentalidad ganadora de vamos a dejar de mirar el DNI y el presupuesto, porque ninguna de esas dos cosas juega. Lo que juegan son las personas. Y a partir de ahí, lograr que todo el club se lo crea. Creo que los esfuerzos que ha hecho el club en los últimos años de profesionalización hacen que nosotros subamos un escalón claro, y creo que nuestro objetivo tiene que ser o volver a repetir final de Liga, o meternos en final de Copa, o meternos en final de Europa. Pero tenemos que hacer alguna final este año, y ganes o no ganes, el objetivo es que tú luches o trabajes para ello. Pues se puede decir más alto, pero no más claro. Desde luego son mensajes que calan. Las palabras del entrenador Joaquín Rocamora después de la victoria del Athletic Go anoche ante el Beti Onak. Lo mejor, Paco, es que la competición no para y el próximo sábado hay un nuevo partido en Asturias. El Elche visita la pista del Balonmano Gijón a las 7 de la tarde y es importantísimo volver a ganar, porque después en la siguiente jornada visitará el Esperanza Lan nada más ni nada menos que el Veravera. Así que tenemos unas semanas de balonmano muy interesantes por delante. Sin duda, y desde luego espectacular el comienzo, y desde luego algo tiene que ver la mano de este hombre, de Joaquín Rocamora, que en los últimos 8 años, si ya el crecimiento del club estaba siendo exponencial, su mano se nota, y con este mensaje tremendamente ambicioso, ganador, está claro que el club está dando pasos todavía más ambiciosos, más hacia adelante. Gracias, José Antonio. Gracias, Paco. Hasta mañana. Pues mañana más, y esperemos que mejor. Y todavía tienes la oportunidad, porque estamos todavía en septiembre, de conseguir matrícula cero en el Club Deportivo Escuas. Una promoción para que tu salud luzca más. La ocasión perfecta para empezar con esa actividad que tantas ganas tienes de probar y para plantearte nuevos retos en tus rutinas de entrenamiento. Empieza la temporada por todo lo alto este mes de octubre en el Club Deportivo Escuas, tu club deportivo en Elche. Lo vamos a dejar aquí, como siempre, un verdadero placer. Mañana más a la 1:20, Elche en Punta. Hasta luego. Si necesitas podar tus palmeras, Todo Palmera. Si quieres los mejores dátiles de Elche, Todo Palmera. Todo Palmera, empresa ilicitana dedicada a la poda de palmeras y arbolado, mantenimiento de jardines y tratamiento en general. Todo Palmera, venta de dátiles al por mayor y al por menor. En Todo Palmera también encontrarás herramientas para la poda de palmeras y cursos de palmerero. Búscalos en todopalmera.com. ¿Necesitas un recambio para tu vehículo? En Autodesguaces Alicante apostamos por la calidad en el servicio. Nuestro equipo de profesionales te atenderá personalmente, dándote una solución de forma profesional e inmediata. Disponemos de más de 1 millón de piezas en stock. Te las llevamos a tu taller. Autodesguaces Alicante, en Crevillente y Alicante. Autodesguacesalicante.com. Es. Elche en Punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.